Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HD, Verdolaga, El Amigo Bro y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos. Aunque lo lea el puto. Bienvenidos al Jotón Podcast de Charro con Pelo. Tiene 4 años y lo lee. No, es que no, güey, se tardó porque lo tenía que leer, güey. Y acabo de entrar hace 3 meses. No. Me estoy defendiendo, güey. Espérense, perdón, me tenía que desahogar, güey. No, es que date cuenta, empezaste. No, espérame. El podcast de entretenimiento. Espérame, es que tú dices el mejor podcast. Y en el original, ¿cómo dice? Ah, San Mamón, yo acabo de entrar, güey. Por eso dije, no va eso. Pero, oye, ya no. Hey, güey. Sí, recoge. Así como, cuando te vas a copiar, como te vas a copiar, sí. No. Jugando póker. Jugando póker, no vas a ganar. Simplemente el mejor póker. ¿Sabes qué? Me acordé como una historia de alguien que pasó un examen de ortografía copiándose, güey. No sé, güey, por qué, güey, flachazos. Yo no fui. Yo no me copié. Antes no dijo el mejor podcast de música. Entretenimiento. Pero, espérame, y agradecemos a nuestro patrocinador oficial, Jackson Corporation México, Dow y Jackson. Entra a la cancha. Sí, en el estadio Vancomer, güey. Entra a la cancha. Con el número 5, el Verdolagué. Y sale de la cancha. Jackson. Ah, no, entra. No, es bueno. Gol. Lo platicamos todo. Ahorita vamos a hablar de fútbol. Lamentablemente. Sí. Nos va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Fácil. Rápido. ¿Sí? No, sí queremos agradecer a nuestro patrocinador, Jackson Corporation México, Dow, Jaxil. Lo que quieras para tus remodelaciones, si estás ahí en tu oficina, en tu casa, quieres que los mejores productos te duren, los mejores productos para la de aluminio, de accesorios, de silicón y todo, pídele a tu instalador que sean Dow y Jaxil, de Jackson Corporation México, nuestro patrocinador oficial, Podcast Charrón con Pelos. Y gracias a Alberto Laga también por haber recomendado esta increíble canción. Está buena, padre, de que bien, y así bien prendida, de que super prendida, se llama La Cachetada, se llama, okay. No, es la de abajo, la malagueña, la malagueña. Que adivinen quién fue el cantante. No, que adivinen quién fue el gay que que le sirvió. ¿Tú querías comenzar con Van Halen otra vez con este Jump? Eso hubiera estado bueno, güey. No, ya hemos empezado con esa. Con ACDC. ACDC, güey. Ahí está. Tinini. Ya sí, también comenzamos con esa. Más machín, güey. O Thunder. Ya son 211 podcasts. ¿Tú crees que no se hayan tocado esas rolitas? Se nos va a acabar la biblioteca. Es que ya sabíamos, no queríamos llegar a este... A este extremo. A este extremo, güey. ¿A poco ya todas se nos acabaron, güey? No. Para haber llegado a Pablito Ruiz. No, pero la biblioteca no ha crecido, entonces... Y deja tú ir la que escuchas en el carro, que dices, déjame pongo a Pablito Ruiz. Por las mañanas, para levantar el ánimo. Pablito Ruiz, recomendación del Verdolá. Pero ahora es Pablo, ¿no? Pablo Ruiz. ¿O siempre ha sido Pablito Ruiz? Okay. Los amigos le decimos Pablito. Los amigos así es de esos amigos padres, ¿verdad? Bienvenidos hoy un 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Mira. Título de película de Chiquito Papá, Tom Cruise. ¿La vieron? Nacido el 4 de julio. Nacido el 4 de julio, es correcto. ¿Sí la vieron? Protagonista también de película de Will Smith. El Día de la Independencia. Hasta una segunda película del Día de la Independencia. Se llamó la Día de la Independencia 2. Segunda parte. Independence 2. No, pero mira, si vamos a jotear, vamos a jotear bien, mira. Digo. ¿Sí se puede? ¿Ah, ya no vamos a separar? Ándale. Nada más. Pero hay que empezar la canción. Fíjate, no, ya no se le sube el volumen. ¿Esas fresas con crema o qué pedo? No, mira. Ay, chécate. No, hombre, es un agasajo, güey. Pablito Ruiz, güey. No, hombre, una cosa es el verdolaguetra y ese look, güey. Empiezas así. Verdolaguetra y ese look, el que usaba Pablito Ruiz en ese video, güey. Ahí están las parejas. Fíjate, aquel promiscuo es el de Manuel, ¿verdad? O sea. Sí, es el Putin. Internacional. Internacional. Yo le doy por uno y me volteo y le doy al otro. Bueno, ya está. Bueno, no puedo poner muchas rolas porque ya saben que estamos en YouTube, así que no puedo. Pero ahorita cortamos y ya le seguimos. Exactamente. Bueno, bienvenidos. Estamos grabando un ¿qué? 4 de julio. 4 de julio. Del Día de la Independencia de Estados Unidos. Felicidades. Que hay una película de Tom Cruise. Ah, y hay la 2, güey. Y Will Smith. No, oye, 243 años de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos. O sea, tiene más de ser independiente que nosotros, güey. Mira, no, y nosotros tenemos. Y ve el cambio que acabamos de hacer, mi padre. Estamos en la cuarta revolución. Sin. Ya está, hablas igual con pausas, sí. ¿O qué, güey? Ya hablo igual. Sin... Con pausas. Me reuní. Se queda callado. Nada más falta me que se reuní los ojos. Con Peña. Y cero agresiones y hablamos de temas muy bien. Bien, bien, Peña, bien. Es en no serio, te burles, güey. Va a ser tu presidente. Oye. Dejamos de grabar una semana y cuántas cosas nos pasaron en México, güey. No. Sí, y sí, hay que aprovechar, güey, de aquí a que se acabe la luz aquí en el país. Que tengamos que usar bicicletas para sí. Generar nuestra propia electricidad. Pinche verdolaga, lo vamos a poner la bici afuera para que podamos transmitir. A ver si se ríe el cabrón. Hubo un podcast que les prometí ya secretarías. Se van a dar, señores. Sí, nos vamos a dar unos al otro. Bueno, fíjate, ya tenemos un nuevo presidente, ¿verdad? Sí. ¿No era la mamá? Ya, no era la mamá de Luis Miguel, la que estaba en el no, asilo. No, me digas, güey, no lo he visto, sí, sí, bueno, te chingaste por pendejo, güey. Te chingaste y Flowers, ¿cómo dice esta mamada? No dicen, no digan cómo se le llama eso que te adelantas. Spoiler. Spoilers, del carro, eso es del carro, güey. Oye, la selección mexicana, güey, se fue a... Se regresó a México, sí, se regresó a México, o sea... Ya tenemos presidente nuevo, ya no tenemos equipo en el mundial, güey. Ya todavía no sabemos qué onda con la mamá de Luis Miguel, güey. Selección mexicana. Otra vez la selección mexicana. No, es que todavía no le digo, güey, todavía. Aquí todavía no tenemos alcalde, para los que les interesaba. Aquí en Monterrey todavía no tenemos alcalde. No ha venido Pedro. Bueno, eso no es noticia, güey. Eso no es noticia. Yo me enfermé, sigo enfermo. Fíjate, le Manuel se fue, ya regresó como el Monte Piedad, ¿verdad? Sí, se va. Sí, se va y lo regresa. Se va y viene. Así le debíamos decir ya. No le Manuel, el Monte Piedad. El MP. La esclava. La esclava. No, la pulserita, ¿cómo le llamaban ese momento? ¿Cómo te quiere decir? Ah, pinche pulsera, güey. Ah, yo no me llevo así contigo. Perdón, wey. ¿Eres pulseras o qué? Perdón. No, güey. ¿Estás bien pulseras? Sí, pero no lo hacen. Estamos grabando este miércoles 4 de julio el episodio... Día de la Independencia en Estados Unidos. Oye, hay una película. El episodio 211 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos en vivo en YouTube. Pues estamos en vivo en Mixlr. Aquí está ya Alfredo Reyes. Ah, ¿dónde está? Mira, muestra, por favor. El mío. Muchas gracias a Reyes. Anduvo por acá la semana pasada. Pasó aquí en Monterrey, se fue de vacaciones un par de semanas aquí en México. GPI. Y nos trajo de Dallas. ¿De Dallas? De Dallas, porque es... De Dallas, Texas. Es mi compita de Houston, pero vive en Dallas. Ah. Y nos fue a Dallas. Nos trajo aquí estos... Ah, tú le dices compitas. Ah. Mi bro, es mi bro. Perdón. Es mi bro. Un pinche bro ya, ¿no? ¿Y cuándo lo viste que no invitaste, güey? Vino, lo vi en la mañana. ¿Hoy? No. ¿Cuándo? Ya empezaste a temblar. El jueves. Ah, a las 10 de la mañana nos vimos en la estación del metro Cuauhtémoc. Viste que empezó a dudarlo luego. Lo cuestionaste. Dijo, es que les traigo unos presentes para todos. Para todos. Muchas gracias, Alito. Alito. Unos calzones sí. Para las botellas y para las latas. Thank you, Alfredo. Gracias, en serio, por la... Muy buen detalle. Por el regalo. ¿Qué? regalo. Que ahorita los fans se agradece mucho. Gracias. Gracias. De corazón. Gracias. Que todos los fans han estado muy espléndidos. Y aquí el Javi, güey, les manda unos llaveritos, güey, para que escojan el tema. Güey, ¿por qué no me dejaste? Güey, no, ese lo acomodaste, cabrón. Vi que lo agarraste primero, puto. Tú lo vas a aprovechar más que yo, güey. No, agarren. Yo quiero la de Maple. Agarren el que quieran, menos el reno. Bueno, el reno. Hay que decirles, decirle a la bandita. Este me gustó. Le Manuel tuvo un viaje y dentro de ese viaje llegó a la ciudad de Vancouver, en Canadá, y se encontró con el fanstardo que se llama Javico. Bueno, eso se llama Javico, pero se llama Javier. Y le mandamos un saludo también a Javico, que estuvo por allá. La hoja de marihuana roja. Oye, está bueno este reno, güey, aquí de Canadá, me gustó, güey. Y nos hizo llegar estos llaveros. Gracias, Javier. Javi, bro, es de Vancouver. Muchas gracias, Javi. Gracias por acordarte de nosotros. Y qué bueno que tuviste la oportunidad ahí de... También les mandó unas galletas, pero la aduana me las confiscó. Las chingaste, güey. Sí, claro. ¿Ya lo agarramos o...? Fue la aduana. ¿Agarra el tuyo? ¿Ya? ¿Sí? No, agarra esta. Ah, bueno, también. ¿También nos la mandó? Y es más, deja el de... ¿Quién faltó? Pedro. A ver. Gracias, Javier, en serio. Pedro y Che. Javi, muchas gracias. Estos los vamos a rifar al final entre nosotros. Pues el que se fue a la villa. Sí. No, muchas gracias, Javi, por todas tus atenciones, güey. La verdad, nos la pasamos con madre, güey. Muchas gracias, güey. Muy chingón. Pinche abrazo ahí desde aquí. Te caemos pronto, Javi, ¿eh? Nada más que tengamos dinero, güey, pero. Vamos a ver cómo nos va este sexenio. Ahora, si ya no fuimos antes del domingo pasado, pues si me es que ya no fuimos. Tenemos de aquí el 1 de diciembre, güey, para ir, güey. ¿Sí? Pues sí, todavía no se arma nada, ¿verdad? Es correcto, güey. Ya entrando ya valió madre. Madedito. Bueno. ¿Y con qué tema vamos a empezar? Con el que quieran. No es tema. ¿Y si nos presentamos? No es tema. Estaría bien, fíjate. No nos hemos presentado. No. ¿Tú cómo te llamas? ¡El Verdolaga! ¡Hey, bandita! Muy buenos días, Rusia. Buenos días, México. Sí, y América Latina. Y América del Norte. ¿Y en Rusia ahorita está amaneciendo? Está bien, yo no conozco. ¿Y aquí? Aquí está anocheciendo. Ah. Entonces, por eso. Oye, en Rusia amanece temprano, ¿ah? ¿Eh? Y es poco a la noche. Igual que en Alaska, ¿verdad? Sí. Malamut. Sí. Bueno, entonces bienvenidos al podcast. A todos los que ya se regresaron, que anduvieron por allá viendo el fuchibol con la selección, apoyándolos. Tantos videos que salieron en las redes sociales que ahorita platicamos. Y a mi mano izquierda se encuentra el recién llegado del viaje. ¡Ay, juchu! ¡Hermano! ¿Qué dice, bandita? Los que nos ven, los que nos escuchan y todos los que nos descargan después, un saludo, güey, desde una vez. De aquí para el Real, bandita, a la chingarle bien duro, güey. Ya no nos queda de otra. No nos queda de otra, güey. Y a mi mano izquierda, ¿han escuchado la canción de Jefes de Jefes? ¡Ah! El bro de Broska. ¡Ay! Mi bro. Si quiere. Gracias por el de este lado de México, ¿va? Porque estuviste en Canadá. Son dos fronteras. Gracias, bro, de Canadá, que nos regaló aquí unos llaveritos. Bandita, un placer nuevamente estar aquí, güey. La verdad es que ya se les extrañaba, güey. Pinche bro, ¿para qué te nos vas allá, güey? Güey, pues sí, me tocó. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí reunidos una vez más. La verdad, mucho... No sé qué decir porque estoy encabronado el domingo, pero mucho ánimo. Hay que tener fe, güey. Hay que tener mucha fe. Creo que, como bien lo han dicho, México lo hacemos todos. Exacto. Algunos podemos estar o no de acuerdo. Lo importante es sumar como sociedad, ir para adelante. Y estoy seguro que México es mucho más grande que simplemente un gobierno o lo que venga. México somos todos. Entonces creo que lo importante es seguir trabajando, echándole ganas, güey, y vamos para adelante. Un placer estar aquí nuevamente. Y a mi mano izquierda les presento en los controles a nuestro Fer H. Me la peló el Verdolaga, güey. Perdón. Si les toso ahí de repente, no he podido curarme, pero gracias. ¿Quieres que te cure las anginas? Gracias, de corazón, vamos a hacer un México fuerte. sin corrupción. Con eso se arreglan todos los problemas de México. 2 años huevoneando, pero sin corrupción. Vamos a darle dinero a todos los que no trabajan. Güey, yo voy a renunciar ya. ¿Ya? Pues para que me paguen, güey. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ya basta de hablar de política. Bueno, vamos ya. Vamos a hablar de sexo. No, yo hablaba de mi aspiración. Vamos a hablar del marrano y de León. ¿Cuál marrano? Leonor. Pues no te acuerdas del marrano, güey. El marrano, ¿cómo no olvidarlo, pinche marrano? 30 minutos, güey, de orgasmo, güey. No, güey. Y el León que le ponía 50 veces al día. Imagínate esa pinche combinación, no, veces con los ojos en blanco. No, cállate. Qué bárbaro. ¿Él es como Leonor? Ni de qué acordarnos, ni de qué acordarnos esas combinaciones. Sí, bueno, les digo, vamos a ya hablar de sexo en vez de política. Pero ya vieron ese cogidón que le metieron al PRI. Ya, basta. ¿Al PRI o al TRI? Al PRIAN. Y al TRI. Y al TRI. Vamos con el fuchibol, ¿no? Pues sí. Quiero hacer un reconocimiento, Ochoa. Yo he hablado mal de él, me he expresado como un mal portero. Espérate. Perdón, bendita, es que es Ochoa, güey. La representación de Ochoa. Sí, sacó la casta. Eso, chingo. Sí, demostró que tiene nivel para estar ahí como portero de la selección mexicana. Y en este último juego, sí le llovieron pelotazos y sacó varios. ¿Sacó varios? Sacó varios, no. Pero le sacó faltaron. Sacó huevos. Pero no sacó 2. Que cayeron, hijo. Pues, el primer gol, el primer pues no gol se, de Neymar, no se puede sí, solo, güey. No se puede solo, sí, güey. Y la sí. verdad, y no nada más en este juego. O sea, el güey tuvo varios juegos, güey, que la verdad, mi respeto, güey. Sí, pinche Ochoa, güey. Yo sí, sabía que Ochoa, güey. Tú eres mamón, güey, porque la sabe América, güey. Pero, güey, ya hablando realmente, güey. Muy bien, si en sí lo mandamos a entrenar, güey. Al rato no lo regresamos. Es que hay que mandarles más vieja, les faltaron más viejas, güey. Güey, es que 30, güey, nomás te duran para 3 partidos. Sí, nos faltó ahí apostarle más, güey. Los hubieran podido acompañar. ¿No? Pues, o al casting, aunque sea. Una probadita. Estar en el lobby. Bueno, y nomás pues qué bueno que aceptas, güey, que la verdad sí, no te gustaba Ochoa y ahora sí. Ah, está guapo. ¿Está como Sague o qué? No sé, no sé, pero sí, esa melena sí. Y aparte tiene el número 13 mientras. Más meme. Pero. Más crece. Pero. De 4 juegos que tuvo la selección. Está saliendo del lado izquierdo, ya viste. Ya, ¿no? Ya valió madre. Le gana, espérense, cabrón. Espérense, de 4 juegos que tuvo la selección, nada más ganó 2. O sea. Ah, ¿él fue el único jugador o qué pedo? No, no, no. Toda la selección, dije yo. Ok, ok. Perdón. O sea. El porcentaje que trae la selección de ganar juegos es 50%. ¿De dónde 50 lo tienen? La de siempre. Entonces, pues el primer partido, güey, estuvo con madre, güey. La verdad, ganarle a... Mira, salieron muy motivados. Yo la verdad, yo lo dije. ¿Se acuerdan aquella vez que nos... Tú dijiste ese empate. Nos éramos pendejos, güeyes, mamones. Nos mandaron un mensaje que nos disculpáramos, sí. Que güeyes, mamones, todo, güeyes, porque todo, sí, claro. Habíamos hablado de la selección, que no iba a ganar y que no confiamos en la selección. Yo dije, no se enfrentó al mejor Alemania, güey. Claro. La prueba está de que Alemania ni siquiera clasificó a la siguiente ronda. O sea, se ganó Corea, güey. Nos llevamos esa ilusión muy buena de ese partido, porque después le ganó México a Corea del Norte y dices tú, bueno, a lo mejor sí. Puede ser que a lo mejor México hizo ver mal a Alemania. Pero viene de Suecia y te hace ver la realidad. Te mete 3 pepinos. Y luego viene Brasil y te hace ver otra realidad. O sea, porque la verdad México no juega nada contra Brasil. Nos quejamos de que Neymar, que se estuvo tirando, el payaso que es, ya sé, siempre. Neymar es, desde que está en el Barcelona, desde que estaba en el Santos, desde que estaba en, ahora que está en el Paris Saint Germain, es un payaso, está bien. Pero eso no fue lo que por eso perdió México. Perdió porque no jugó a nada, güey. O sea, no tuvo una llegada a gol clara, güey. Y Brasil lo hizo pedazos, güey. Esa es la realidad, la verdad. Pero todos queríamos que ganáramos. Claro, queríamos llegar a ese siguiente partido, a ese quinto partido. No llegamos, nos quedamos otra vez en el intento, pues ni modo, güey. Uh-huh. Entonces, ¿quién se va a disculpar ahora? Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Saludos, saludos. Todos queríamos que ganara. Todos queríamos que ganara a México. Ni modo, no se pudo. Queríamos y todos queríamos que ganara otra. ¿Qué? Y que perdiera Brasil. Y todos queríamos otro domingo. Sí. Domingo 7, güey. Domingo 7. Claro, claro. ¿Qué es domingo 7, güey? ¿No te acuerdas? No supe qué decir, güey. No sé, güey, pero sí, sí, sí. Ya salió. Saliste con domingo 7. Ya salió. Ya sabes quién. Sí. Bueno, bueno, vamos a saludar a toda la bandita que está acompañándonos a través de YouTube y también a través de Mixlr. Está, por ejemplo, Eddie Clorales, que nos está viendo a través de YouTube. Saludos, Eddie. Saludos, Eddie, por YouTube. ¿Cómo se pronuncia? Rigel. Rigel Ramírez. Rayel. Rayel. Rayel. No sé. No sé. Saludos, compitas. Un abrazo a los cuatro. Saludando desde Los Reyes, La Paz, Estado de México. Ay, ya nos había saludado también la vez pasada. Es fiel. Orlando García, ¿qué onda, carnal? Y mi amigazo el Putiné, ¿dónde anda? No. Anda de vaca. Siones. Anda echada. Y mira, el compit, Miguel Morales. Hola, olis, amigues. ¿Qué pasó? Mientras tengamos vida, de lo demás nos encargamos nosotros. Disfruten la vida. Perdonen rápido y cojan mucho. ¿Sí? Qué rico. Perdonen rápido y cojan mucho. Esa es la. Pues es buena moraleja, ¿verdad? O sea, sí. Es cierto, va a llegar el chef, se le extraña. Sí, pues anda de vacaciones, no, no va a llegar ahora sí. Saludos al canalla, canallín. No sean mamonín. Que se encuentra ahí con ustedes acompañándolos. Tiene cara de. Derrotado, ¿verdad? Yo sé, güey. Estoy triste, güey, pero bueno. Si no se pudo con presidencia, vamos con todo, con el podcast. Ánimo, Anaya. ¡Eso, chingón! ¿Quién fue, güey? ¿Del nombre, güey? Orlando García. Eso, mi Orlis. Ya también es mi bro, güey, Orlando, güey. Déjenme les explico. Sígueme en Twitter, por favor, arroba el amigo bro, para chingarme a estos putos. Fernando Chávez, mi tocayo, saludos, puños, saludos. Saludos. Ese fue para Manuel. El hijo de tu patrón. Pero bueno. Saludos desde el muy caluroso Indio, California, Orlando García. Perfecto. Y aquí está en el Mixlr. Está Alfredo Reyes. Mamagua. Ya, mamá Baker. Lando, ¿qué onda, carnalitos? Qué pinche gustazo escucharlos y mirarlos de nuevo. Qué pinche gustazo de veras. ¿De veras? Les falta el chef para que se pongan para que ponga las de locomía. O para que las baile él mejor. Sí, es que se la comía. ¿Se la comía? Se la comía. ¡Qué rico! Empezaron abriéndose de capa. ¿Se la comía o se la cotuya? Empezaron abriéndose de capa el podcast. Como que en dos semanas les entró la de Sague. Ay, de veras. Cloralex, excelente tarde a todos en el estudio. Para ambos lados, viendo y escuchando. Bien, gracias. Dice Alfredo Reyes, a huevo compi, más que compi, somos bro, verdolaga. Somos bro, dice. Ahí está. Al Reyes. Mi bro. Tú estás hablando, mi hijo. Ya, hasta nervioso se puso, güey. No. Quiere el acordeón, busca el acordeón, güey. Ya nada más falta que sea también su compadre tuyo, güey. Es mi bro. No tarda. Es mi bro de Houston, que no vive en Houston, sino en Dallas. Mi bro Al Reyes. Ya ni porque lo llevamos a los tacos, fíjate. Nomás se acuerda de ti. Nos trajo a todos, güey. No. Aquí está tu condón, güey. No, pues usado. Se le dice, ¿no? No, pero nomás le dice bro a él. Nomás le dice bro a él. Sí. Ah, pues este güey le dice bro a todos. O sea, tú, este güey sí es fiel y este güey es puto. No, pero tú eres mi bro de bros. No, yo soy tu bro de México. Bueno, más o menos compartido. Eres promiscuo. Este güey. Del sur. Le mandó el promiscuo. Del sur de Monterrey. Seguimos esperando la reunión. Este es mi compadre, que es mi compadre. Gerardo Rodríguez, AMLO nos va a llevar al quinto partido. No, ya no nos llevó, ya. A la quinta partida de madre. Aquí está el chef. Yo creo que desde donde anda, dice: ¿qué onda, raza? Saludos al chef, que de seguro va a estar escuchándonos. Tomando Gatorade con hielos. Sí. Su frutzi. Su frutzi azul, güey. Muy las palabras de Osorio, dice: no perdimos por el llorón de Neymar. Pues no perdimos por otra cosa. Saludos, cuates, desde Ecuador. ¿Dónde está el chef? Pues está de vaca, dice Fabián Cabrera. Ah, dice: acá estoy. ¿Y tú? Ay, se están platicando. Ay, ya. Saludos. Ay, hasta Ecuador. Muy bien. Oye, bueno, de lo que alcancé a ver en el mundial, en los videos. Sí. Como ha pasado de moda, o está de moda en los actores, también en los futbolistas, darse un beso. De cachete. Pues ya empezamos. Como los argentinos y... ¿Y qué tiene de malo, güey? Pues si yo, están, güey, yo... están de acuerdo que ahora nosotros, cada vez que nos juntemos, pues darnos un beso cada vez que nos veamos. En vez de ¿en un dónde? Saludo. Bueno, ya será de cada quien el arreglo de cuando veas tú al HD, pues donde se lo des, ¿no? O donde... Pero, o sea, beso cachetito, beso banqueteado, beso nudo de globo. Puede ser banqueteado al principio para no ser tan violento. Okay. Pero bueno, en vez de saludarnos, bueno, sí, darnos un buen apretón de manos, un abrazo. Porque puede ser que estás platicando y que ni le pones atención y un pinche becerro así, güey, de que ya cállate, güey. ¿No? Un buen apretón de nalgas también. Ah, qué rico. Pues si ahí se las aprietan. Bueno, a mí no me pueden apretar nada. No. Y a este güey le aprietan todo el cuerpo. En el béisbol, cuando vas a batear, en el béisbol te dan tus nalgaditas de órale. Sigue a salvar. Sí. Entonces, también. ¿Qué le ganas? Pues sí, ya los actores están de moda eso. Ahora los futbolistas, los deportistas, ¿por qué los podcasteros no hacemos esa moda? Los podcasters. Ay, esa, ¿no? Sí, claro. Y por eso, más empieza. Bueno, entonces, empezar con la canción de Pablito Ruiz o Pablo Ruiz. La de Bésame. Bésame. No, ese es otro. Ese no es de Pablito Ruiz, güey. Ah, no. No, no, pero me vino a la mente. Besa. Esa. Ah, no. No, ey, no, no. Ah, no. Era la de Oh Mamá. Ella me ha besado. ¿Sí? O me ha dejado. No, ella me ha besado, güey. Ah. Fíjate, está dormido. Es que no, se va con su chiquita mamá. Bueno, entonces le entramos. Pues a ver, ¿a favor o en contra? Estoy buscando. Mira, aquí está. ¿De lengüeta o normal? Banqueteado, yo. Esa no es la de. ¿Sí? Sí, esa es. No, esa no es la de Oh Mamá, ya me ha besado. Esa es, güey. Sí. Por eso digo que sí es. Ahí va, mira. Luego entrando. El bro y yo la escuchamos con otro beat. Es esa, es correcto. Mi amiga fiel. Ay, güey, pinche voz que tengo, cabrón. No grita, ¿va? No, me dejas, pero yo sí. Oye, bro, traí. Ahí va la sirena. Es que me puse nervioso con Pablito Ruiz. Bueno, ahí sal. Pues yo como quieras, güey. Mientras... Ya quita YouTube para poner canciones, güey. Chinga. Recógelo, que no se desperdicie. Atínale, güey. Güey, nomás nos has hecho mi vaso, cabrón. Oye, pues nos mandaron un mensaje. Vamos a ver de qué se trata. ¿Les parece bien? Vamos a ver. Noticia de último momento, ya verificada y comprobadísima. El pan va arriba. Por favor, si pueden difundirlo. El pan va arriba, nunca lo pongan abajo porque se aplasta y ya no te queda, ya no te sabe bueno con los sándwiches y eso. Entonces hay que ponerlo siempre arriba. Ese fue un mensaje masivo. También me llegó sí, el domingo. ¿Y llegó hace como una semana? Bueno, eso fue el 26 de junio. Es que sí, lo mandó a tiempo. Sí, ¿cuál es saldo, güey? No, pues es que llega, pero hasta se ahorita. Se te está actualizando el WhatsApp. Es que no lo ve hasta. Quiero los chicharroneros. Aquí wifi. Gerardo Rodríguez, el de Mexicali. Como para saludarlos. Chacanilla. Gracias. Yo no les he mandado nada como de Morales, pues por eso no lo quieren a uno. Pero. Saludos, y aquí andamos, puro Mexicali, pero aquí andamos celebrando el 4 de julio con los gabachos. Está bien. Más chéves. Y ni pedo. Saludos y besos en sucesos. Vámonos. Saludos, Gerardo. Mexicali es la ciudad de los huevos fríos. ¿Sí? ¿Sí? No sé. ¿No sabes por qué? Hace tanto pinche calor que te subes al carro y te pones una chévere en medio de las piernas, güey. Entonces es la ciudad de los huevos fríos, güey. ¿En serio? Así le dicen. Saludos a las chacanillas. Así les dicen los de Mexicali. ¿Chacanillas? Sí, chacanillas. ¿Chacanillas? Chacanillas. ¿Por qué? No, tampoco sé tanto, espérate, güey. Una de buenos clamatos. Pero no es nada como los pipopes, porque luego nos regañan y la chica. Sí, no. Se mandan mensajes terroristas. Mensajes terroristas, güey. Oye, unos pipopes que no. Ah, bueno, no, después, una disputa. Puta, qué hubo. Nos dijeron, saludos, Gerardo, perdón, de Mexicali, pues dice que. Saludos que hasta Mexicali. No. Hasta Mexicali, compix. Mi bro de Mexicali. Aunque no nos regale nada, como quiera, saludamos a todo el mundo, claro que sí. Germán Trinidad, en el post de este episodio, puso que podemos hablar de política. Ya. Check. Pues sí, check. Ya. Lo que tenemos que hablar ya, no hay mucho de dónde hablar. Ah, pues son mundial, los que traigo, güey. No, ya. No sé qué. Del mundial ya dijimos, ¿verdad? Luis Miguel. No, güey. Eso no sé, sí, nada, güey. No quiero ir, güey. Me vale madre. Sí, no, ¿qué pasó con Luis Tus Miguel? Pinches spoilers y mofles me valen madre. Pero no soy yo lo único, güey. A lo mejor hay gente que nos está escuchando que no lo ha visto, güey. A partir de este momento, los que no quieren escuchar spoilers. No mames. Póngale pausa. Ah, como que se escucha. Qué pendejo, güey. Spoilers. Es que güey, te lo comías todo, güey. Total, qué bueno. Qué bueno que estudié. Fíjate, te salió más sexy ese grito, güey, que el que trataste de hacer cuando estábamos intentando. Después del beso banqueteado que nos dimos el bro y yo hace rato. ¿Cuál bro? ¿Tu bro? Chingada, güey, ok, güey. Ahorita lo reconozco. Bueno, ¿qué les pareció el último episodio de Luis Miguel? Me encantó, güey. Sí, porque ya se dieron un becerro acá. Güey, ya no podían, güey. Estaban, pero... Ya la traía bien para lanzando y estaba el bulbo, güey. Ya traía la carabina al hombro. ¿Con quién se besó? No te podemos decir. Chingaste nomás. No te puedo decir, pues se pega a Camil. Oye, no se llama Erika, el ¿verdad? Tío, güey. No se llama Erika en la vida real. Es Isabela. Isabela. Sí, desahogaron. Fíjate. ¿Cómo se llama la que lo hace? ¿La actriz? Camila Sodi. Sí, la hace bien. ¿Qué cosa? Sí. Actúa bien. O besa bien. Actúa muy bien la muchacha. El ser sexy. ¿Se le ve algo? No. Güey, ¿por qué luego piensas como la hermosa? En pornografía, güey. ¿Como la hermosa que salió con Luismi? No, pero... Los dos ahí ya el... Ya no podían. No, suele suceder. Pero viene algo bueno, porque resulta que él... Ah, ¿se van a la cama o qué? No, te voy a decir, acuérdate que lo que pasó, se enoja el novio de la Erika, que se hace llamar ahí en la serie, que es Isabela Camil. El novio es hijo de un expresidente. Miguel de la Madrid. Se enoja porque siente que entre Luis Miguel y se andaban cuchicheando. Claro. Entonces ahí siente ondas, se enoja. Por abajo de la mesa se hace. Acaricio tu rodilla. Por abajo de la mesa. Acaricio tu rodilla y bebo poco a poco tu sonrisa cervical. Qué pendejo, güey. Así regresó el sí, güey. No, vete más seguido, güey. Oye, bro, me estás viendo y a mí, sí, perdón, ya. Yo no soy, güey. No, fui yo, güey. El otro bro. El queso bro. Bueno, por debajo de la mesa que. Yo no soy Marciño, güey. No, así te dijo el Pietro Pong, güey. El queso bro. Saludos a Marciño. El queso babas. Vamos a ir a ver. Luis Miguel. Ya andaba cagado, se le dale. Sí, violencia en YouTube. Sí, yo estoy acostumbrado. A rato le pongo la máscara de cuero. Así demuestra su cariño. Así me quiere el condenador. Total, es un bro. Se le enoja. Y va y le dice, oye, Luis Miguel le dice, pues qué onda, o sea, no te enojes, yo no quiero nada con tu chiquita mamá. Le dices, bueno, ¿sabes qué, güey? Va, te voy a ayudar. No, pero sí. Le dice que ya no eran novios. Le dijo, ya no somos novios. Eso es una clave. Eso es un buen... O sea, eso es clave, Miguel respetó, güey. Sí. Porque ya no eran novios. ¿Ya eran novios? O sea, al no ser novios... ¡Mole, güey! Pinche becerro en la playa. No. ¿Por qué no pusieron al final una canción de Luis Miguel? ¿En la playa o en la papaya? ¿Cuál te hubiera gustado? Ah, no la sé, papaya. ¿Para desayunar? ¿O para cenar? Me hubiera gustado, te voy a decir... Entrégate. Esa es de porra de estadio ya. ¿Tú prefieres la papaya para desayunar o para cenar? Para cenar. Sí, es más rico cenar. ¿No? Sí. ¿Tú, verdad, Legué? ¿Qué, güey? Sí, también. ¿Tú, Fer? A la hora que sea. ¡Ah, pinche bueno! En la tarde también, güey. De repente un licuado de papaya. Ah, licuadito. No, o un raspado. El raspado sabe muy rico con este calor. El raspado de papaya es... bien saludable. Se da todo dar. Y más cuando está ya limpia en su jugo. En su jugo. Está madurita ahí. Mira, a mí me hubiera gustado. A mí me gustó tu vez y cualquier canción. Pues te dijo que íbamos a hablar. Mira, me hubiera gustado que hubieran terminado. Ala, no culpes a la lluvia. No culpes a la papaya. No me culpes al chile. ¿Será que ya no me mamas? ¿Será que la Ay, güey. Ay, qué linda, güey. ¿Esa cuál es? No puede terminar. ¿Cuál es esa, güey? No, esta. Voy a terminar con esta machín. Mira. Porque así termina, ¿no? Ellos dos en la playa, dándose el becerro. Uf, uf, no, sí. Es más, hasta se me puso la piel chinita, güey. A mí hasta se me... hasta se me encueró el chino. ¿Verdad que quieren que cante? Sí. Sí. Canta, bro. Ay, hijo de soy. Cierra todos los micros y que se escuche nada más el de bro. No me vas. Eso, cabrón. Escuché la misma sirena de la vez pasada. Es alma, pero, mamá, pero bajito. Ahorita la editamos. Ah, no, no hay tiempo. Ah, pues ya nos vamos. Se acabó YouTube, bye. ¿Cuesta? Ah, está con madre que se escucha en cada... No, el mío sí se escucha en los dos. Está fallando. Estás mamón, güey. Esta rodita está buena. Híjole, güey. ¿Te hubiera terminado con esa? Sí queda, mira. Es fuego en mi piel. Leño que arde de prisa, amor. ¿Quieres el leño? Leño que arde de prisa, pues claro, amor. ¿Qué quiere decir eso? El de este bien. Que ya no paralelo. El de Sague. El de Sague. Está bien prendido. Esa frase igual a Sague. Es claro, eres leño, ¿verdad? Sí. Lo traes el leño. Alguien como tú. Muy bien. Uf, saludos. El leño Trivago. Saludos a mi chiquita mamá. Bueno, terminó bien la serie. No era Trivago, güey. Tribal. Tribalero. Tribal. Trivago, la bota tribajera. Trivago no nos patrocina, ¿eh? Pueden buscar donde ustedes quieran las vacaciones, donde sea. No, Trivago no nos patrocina. Una bota tribajera y la otra despegar.com. Pues estaba despegando la de Sague también, güey. Chinga, te di. Ay, güey, apenas vamos a la mitad. ¿Qué? Entonces, ¿terminó bien? Ya, hoy la veo ya. Vamos a ver, sí, va a estar. Te va a gustar. Sí, este, sí, ya me gustó. ¿Qué onda, chicharronero? Saludo amoroso de su fan Smoke Serrano, güey. Ah, Smoke Serrano. Hace mucho que no se ponía en contacto. Fuma chile el güey, güey. No, o sea, se llama Smoke Serrano. Ah, perdón. Por el chile serrano. Sí, pues Smoke Serrano. En escabeche. En escabeche. ¿Cómo andan? Un saludazo para todos. El Ser HD. Ser HD. Está muy padre porque te pasan en los exámenes. Verdolaga, el Emanuel, Chef, Fornica y los demás vagos. Mándenme un chilito papá y un chiquita mamá. Para mi esposa Dulce, güey. No sean puños, ahí les dejo un chistecillo. A ver, el chistecillo dice. Espérame, ahí va el chiquito mamá para Dulce. Sí. Dulce. Es que ando medio mormado, ahí lo van a disculpar un poquito, pero. Fue un chiquito mamá en bajo volumen. Así. Por debajo de la mesa. Tres prostitutas y un borracho en una esquina teniendo sexo a las 2 de la mañana. Pasa la patrulla y se lleva a los 4. Al llegar a la comisaría les preguntan, a ver, nombre, nacionalidad y ocupación. La primera dice, Ana López, venezolana, administradora. La segunda dice, María González, panameña y organizadora de eventos. La tercera dice, Verónica Pérez, dominicana, ingeniera. Así es como acá. Y el borracho dice, ah, no, ahora resulta que la puta soy yo. Y aquí va otro chistecillo de volada. Les dice, ¿te la cuenta este güey? No. Sí, güey. Sí, no, sí, no. Sí, sí, no, sí, porque no, siempre no, te salen de la chingada, güey. Mira, aquí está, no lo vas a leer. Ya, a ver, mejor está mejor que el acordeón que leías hace rato. No, ya no voy a. Por favor, güey, por favor. Ya no. Bueno, no insistan. Es que no veo ya, güey. Te lo detengo. Le dice el novio a la novia. Amor, hagamos el amor en la litera. Pero abajo duerme mi hermanito, dice la muchacha. No importa, le hacemos la clave. Cuando quieras que te la meta y te la saque, dices lechuga. Cuando quieras más duro, dices tomate. Y más suave, dices pan. Pinche ensaladón. En plena acción, dice ella, lechuga, tomate, tomate. ¡Ay, tomate, pan, pan, lechuga! Cuando el niño de abajo dice, ya dejen de hacer sándwiches allá arriba que me está cayendo toda la mayonesa. Y ya, fue el último que conté. Ahora te no sirve, lo hubieran leído tú. ¿De quién atacarme? ¿De quién atacarme, güey? Bro, porque ahora todos nos decimos, bro. Ya es yo te quiero un chingo, pero para los chistes, güey. Ahí su vocación, ¿eh? Por eso dije que no, pero para chistes. Pero es parte del podcast. Estamos desarrollando, güey. Bien hecho, güey. Estamos desarrollando, güey. Yo, la verdad, yo insisto en que sigas contando podcast. Sí, los puedes ensayar fuera de. Mira, los puedes ensayar fuera del aire y luego los cuentas aquí, güey. Ya. Sí, güey, es que es parte. Es más, vamos a buscar un chiste. No, espérense. Traigo el top 7 de maneras distintas de decir que no del HD. Del HD, güey. Venga, vuéntenlo. Oye, y ahorita le seguimos con otras. Ponle un intro para eso. Te vientas con esas 7 y luego seguimos con otras 20 que no sabemos. Bueno, yo no me había preparado, pero traigo 40. Y seguimos con el top 7 de las maneras distintas de decir no, el HD. Número 1. Oye, güey, traes pocas hojas, pero bueno, échale. Es que lo hice en grande. Porque no veo, te digo. En el número 1. Oye, Fer, ¿qué onda? ¿Nos vemos hoy o nos juntamos con la Chévez? Estaría padre. Fíjense la cara de HD. ¿Cómo va aceptando que sí? En el número 2. Sí. Primo, yo te aviso. Órale. Órale. Te aviso. El número 3. Déjame ver. En el número 4. Cuando quieras. Sí, cuando quieras nos vemos. En el número 5. Cuando es un mensaje de invitación por texto. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. No, no, ese Pietro, ese Pietro. Ah, putus. Telesic. Eso es compartida. Ah, sí, bueno, sí. En el número 6. Igual y voy. Pues igual y voy. Pues igual y voy. Número 7. Semana complicada. Es que eso sí es bien. Yo tengo. Te apuesto a que yo ahorita tengo una que termines, cabrón. Ya quiero que te. Dale. Si les enseñamos el WhatsApp. Ya se acabaron. Ya, son 7, 8. ¿Sí? A ver, 8. Ya se me olvidó. Anótalas, güey. Esa es la semana complicada, güey. La tenemos como 20 veces ahí en el WhatsApp. Mira, en los últimos. Se puso más pinche rojo que yo, el güey. Ahorita, qué bueno que te defiende la gorra, cabrón. No, es que la verdad sí. Todas aplican. Pinche Vero Laga. Esa es tu vocación, cabrón. No, los chistes, ese es. También los chistes, güey. Bueno, los chistes con cariño, pero bueno. Bueno, el 8. Bueno, ¿alguna un autogol, HD? Tengo un hielo en la boca. Háblame más al rato. No, dices hablar. Hablamos. Número 9, ya no te acuerdas. No, ya no me acuerdo. Bueno, al ratito sale. Ya no queremos hablar de política, pero. Este lo guardé porque dije no voy a cerrar. Prepárate, porque sí habrá aumentos en las gasolinas durante el sexenio de ya sabes quién. Fefo. No. ¿Quién dice? Carlos Ursúa, es dinero en imagen, ¿eh? Carlos Ursúa presupuestó. No. Lo estoy leyendo todo mal. Que no habrá. Carlos Ursúa. Perdón, ahí va. Corte. Carlos Ursúa, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda en su próximo gabinete, sostuvo que no puede haber movimientos abruptos en los precios de la gasolina. Sin embargo, en este momento dice está controlado el precio de la gasolina. No parece, pero sí. ¿Apuestaré a México? ¿Sí? Es que iba a hablar de ese güey. El gobierno federal lo está haciendo es bajar y subir el impuesto de productos de servicios. Es lo mismo, dice, lo mismo haríamos nosotros que se está haciendo en el gobierno de ahorita. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros, está diciendo. Ok, ya nomás quería decir eso. Sí va a haber gasolinazos, eso no se va a mover, por más que digan. La Real Academia de la Lengua Española prohibió oficialmente el uso de las palabras puto. Bueno, espérame. Eso lo prohibió la FIFA. Entrégate. Espérame, güey. Ya ves, y yo me equivoco, güey. Es como Leonor, güey. Pues no nomás ustedes, putos. Espérame. Ella me ha dejado. Aún no te creo. Ya ves. Ay, güey, todo con madre. Que ya no puedes por decir. Por burlarte de ella me ha dejado. Ya no vas a poder decir todos y todas, mexicanos y mexicanas. ¿Ya cómo se dice? Dice modo artificial de remarcar la igualdad. Es lo que dice la Real Academia Española. Dice los hispanohablantes no están discriminando cuando usan el masculino para designar a hombres y mujeres. No necesitan modificar el uso de su idioma para huir del sexismo. O sea, sí que puede, que no es preciso, desde luego, ser lexicógrafo para intuir que la niñez no equivale a los niños. Como Fox. O sea, no hay que decir niños ni niñas. Como Fox. Niños es completo. Es completo. Y por eso hay una academia que decían, oye, cuando tú en plural incluyes ambos sexos, güey. Sí, todos es los niños mujeres y hombres, güey. Niño, niña y niños incluye a los dos. Claro. Gorilas. Gorilos. Y gorilos. Exacto. Puto. Putas y putos. ¿Todos? Ya puedes decir putos todos, ya. Jotos. O sea, si dices vamos por unos putos. Si dices vamos por unos putos, también refieres a mujeres. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Tú dinos y vamos por unos putos. Oye, contate a tu chiquita mamá. ¿Dónde estás? Con unos putos. Con unos putos. Con los putos de mis nuevos amigos. Con mis nuevos amigos putos. Güey, no estás diciendo mentiras, güey. Sabes que son bien jotos, o sea. Una compañía estadounidense acaba de lanzar un divertido juguete antiestrés. No sé si es un dildo. ¿Qué es? Para los putos. Un consolator. Que se ha vuelto muy popular entre los usuarios de YouTube, quienes no pueden dejar de jugar con él. ¿Por qué? Porque les encanta. Este artefacto te permite reventar un granito con todo y pus. Te sale pero, la... Pero es un juguete, no, ¿ya lo habías visto? No, güey. Sí, güey, sí. Pop It Pal. Pop It Pal. O sea, así se llama el juguete. Pop It Pal. Como se llama este popular juguete. Antiestrés consiste en un cuadro de silicona que tiene 15 agujeritos que parecen granos, los cuales sueltan una sustancia similar a la pus cuando son apretados. No seas mamón, güey. Y luego cuando te los acabas, los rellenas. Los rellenas otra vez. Según los creadores de Pop It Pal, que mostraron el juguete en YouTube, la idea de este artículo antiestrés surgió porque a la mayoría de las personas les encanta el hábito de reventarse granitos, aunque pocos lo admitan. ¿No te gusta a ti? ¿A usted no les gusta? Sí, a mí sí. O sea, que no te topes con unos espejos estos de aumento. Ah, cabrón, mira este punto negro que tengo. Espérame tantito. Nomás cuidado con los de los huevos. ¿Por qué? No, yo no me llego hasta allá. Yo no veo. ¿Los granitos? ¿Qué huevitos? ¿Los huevitos? Los granitos, güey. ¿Los granitos de los huevitos? Sí. No, ¿Te salen granitos a los huevos? ¿A ti no? Ay, güey, una vez te imprimí uno. Y con sí, los dientes. Sí. Es cuando me lo estabas mamando, güey. Pinche grano estorbaba, güey. Ya me desesperó. Déjate lo trueno. Las personas que compraron el Pop It Pal no dudaron en compartir su nuevo juguete en YouTube, donde aseguraron que es adictivo, güey. Es que es adictivo una, en el cuerpo de uno verse, te estás. Pero aquí está el video, digo, ¿no? Para que lo vean tantito. Hasta como que dices, te chingué. Mira, mira. Sí. Cuando sale el barrito, güey, así de, te chingué, puto. A ver, ¿no? Deja que pase la publicidad. ¿A verlo? Está la publicidad, pero. ¿A verlo? Ándale ya. De hecho, el HD ya lo tiene. Aquí está. No, mira. ¿Ustedes tienen granos en las nalgas? Mira, mira. ¿Qué tal? O sea, lo está el agujerito y lo lees así, mira. A ver, a ver, mira. Qué pinche video tan. Qué pinche madre tan más asquerosa. Ahí está, mira. Ándale. Ahí lo vamos a compartir. Aparte tiene demasiado, como le echaba mucho gel ahí, güey. Lo vamos a, aparte, lo que le sale es así como pus. ¿Cómo lo rellenas? Pero ese más chiquito, sale poquito, güey. Dice aquí. A menos que venga ya bien. No, no dice. Fíjate. Hay algunos que sí vienen. Pero el que está cargado. Cuando salpicas el retrovisor, güey. Cuidado, el espinillazo, ¿no? que acaba en el espejo. Salpicas el retrovisor. Chingas a tu madre. De acuerdo a medios extranjeros, el kit de Poppy Pell consiste en el cuadro de silicona, un frasco de pus artificial. No hables. Se podrá comer. Y herramientas para rellenar el juguete. En caso de que se acabe la pus, puedes comprar otro frasco por $4. Oye, bro, ¿y si te comes el moco, no te comes la pus de las espinillas? No, eso sí me da más asco. El moco saludable, aparte, güey. Nomás quítale los pelos de la nariz. No, a este juguete lo que le faltaría es el olor. ¡Ah, chinga! El olor a la grasita tiene olor. Si hay unos de repente que dices... Va a decir el Fer, yo nunca he tenido, nada más. No, yo sí, no, hombre, en todos lados. ¿Y cómo sabes que tiene sabor? No, olor. Olor. Sí, grano, vale. Grano en la nalga. Creo que he tenido dos en mi vida. Hasta que te sientas y te duele y dices, ¿qué pedo que traes? Y te agarras la nalga. ¿En los gumaros no, güey? No. A mí una vez. Ya van dos veces, güey. Ya van dos veces, bro, que lo dices. A ver, tú no, sí has tenido, ¿verdad? No, sí, uno. ¿En dónde? ¿El gumaro o en el pepino? La espinilla y la chingada. En el. ¿Izquierdo o derecho? A ver, es que no te vieron bien, espérame. Déjame hacer un zoom. ¿En el izquierdo o derecho? Déjame hacer un zoom aquí, a ver. No, pues ocupas un pinche telescopio. Seas mamón, güey. Bien bajado ese balón. No llega. Bueno, yo también te quiero un chingo. Qué bueno que te fuiste a Alaska, culero. Póngale en karaoke a mi amigo el canallín, que se vente la de fría como el viento o la incondicional. Vamos a lanzarle. ¿Quién es, güey? Orlando, se me hace que quiere algo contigo. Pinche Orlando, güey. Sígueme en Twitter, güey, por favor. ¿Esto, bro, de dónde arroba es? Arroba el amigo, bro. ¿De dónde es Orlando? ¿Eh? ¿De dónde es Orlando? No sé, güey. De Florida. Madre. Pues no estás escuchando, es de Estados Unidos, pendejo. De Florida. Ay, el canallín pisando los. No le había entendido. Ay, y luego acá nos están diciendo. Por Ecuador, nomás ahí pasando bien con el podcast. Ah, ok. ¿Qué tal, bandito? Saludos y un abrazo en especial a mi compita Broja desde parte de Jabico. ¡Jabico! ¿Qué? ¿Cómo dijo? Dice. Un abrazo en especial a mi compita bro. Ja. O sea, ya es combinación de jotería y compita y bro. No, pinche no. Infidelidad, ¿dónde vamos a llegar? Escenas de celos no, bro, aquí no. No, ¿cómo no, güey? Ahorita, güey. Ahorita, saliendo. A ver, en este momento, ¿hace cuánto lo conoces? Saliendo arreglamos. ¿Hace cuánto lo conoces él? ¿En vivo? ¡Ah, puto! ¡Que me dejé llevar! Fue solo un beso. Está bien, güey, está bien. Sea feliz. Gracias, Javico. Gerardo Rodríguez, antes de regresarme a pistear, presidente, que sea, hay que seguir chingándole para llevar comida a la casa, claro. Así es. ¿Ya miraron la balada de Hugo Sánchez? ¿La balada de Hugo Sánchez? De la serie, ah, la serie. La serie. Club de Cuervos. Yo la empecé a ver y la verdad a mí no me gustó nada, güey. Perdón. Digo, nada me gustó. Yo no la he visto, güey. Ni Jurassic World tampoco, güey. La 2, no. Jurassic World. Ahí me aburrió. Jurassic World. Me aburrió. Jurassic World. ¿A poco sí te aburrió? Mis hijos dijeron que estaba buena. A mí me aburrió, güey. No se aburra. Ya sé. Aprovechando el tema, ahorita este mensaje nos lo mandó el bro. la semana pasada o antepasada. ¿Cuál bro? Bro canalla. ¿El queso bro? El queso bro, dice, científicos de la NASA descubrieron que la diferencia entre los huevos blancos y los rojos son 15 rascadas. ¿Y sí? ¿Ves, güey, que los chistes salen con madre, güey? De repente. No te rindas, güey. Pero sabes que es siempre una chiste, era una. Oye, no te rindas. Era una referencia. Madre, porque era una referencia, güey, sí, de algo, güey. Bueno, salió como chiste. Era un comentario, pero estuvo como. Nos rimos más que el otro. Yo digo que no te rindas, güey. Ok. Va. Sí, güey. Tenemos 6 años con AMLO. Perdón. Si AMLO no se rindió, güey, ¿por qué te vas a rendir tú con los chistes, güey? Después de tanto. Oye, mira, no es por agüitar, güey, pero ya hay que cerrar YouTube. Bueno, yo propongo algo, se me está ocurriendo ahorita. ¿Qué? Además de invitar a los fans, güey. ¿A dónde? Hacer como un tipo podcast, como hiciste tu pinche podcast ese. ¿Cómo se llama? El agropecuario. ¿Va? Uh-huh. Uno de karaoke con ellos. En vivo. Pues es que cantarás a tu madre. Por eso, güey, anda inspirado, güey. A lo mejor nadie nos habla, a lo mejor sí. Un podcast de karaoke. O sea, un podcast, pero es combinado, güey. Haz de cuenta. Los fans y sí, nosotros. Ellos por el WhatsApp o la madre, güey, ponemos la voz, güey. 3-4 segunditos, una rola, güey. Y en dúo. En dueto. En dueto. En dúo dinámico. Bueno, ya sé que no les gustó chingón a su madre, güey. Pero si alguien me apoya, güey, por favor. No, si es una idea bien grandota. La... Vamos a transformar a México. Muy sencillo, diría Naya. Qué mamones, a nadie les gustó. Déjenme les explico. Sí, bro. Tengo ganas de cantar, güey. Ahorita te ponemos una rola. Bueno, para el cierre ya. En la regadera. Me cae el hocico. Con un bozal. Oye, antes vamos a... ¿A qué? Muy buena idea. A tomar en cuenta... tu idea... Es... buena... Seguiremos. Ay, güey, no. En eso. Te sale muy bien, pinche frase. Oye, media hora para decir una pinche frase. Te sale con madre. Imagínate, el informe de gobierno valió mal. Dos días ahí. Imagínate pues, lo que platicó con Donald Trump. Con Peña. Digo, perdón, ya. El Pietro Bond está aquí en el chat. Saludos, banda, desde Chihuahua. Dice que le tocó chambear. Que saludos al Bertelequín. Lleva 6 meses chambeando. Al ser producer. Hoy chambeamos mucho. Chambea madre, ese es el único que jala de nosotros. El ser producer, el Emanuel, el amigo bro del queso bro. Ya me voy al bufete porque se acaba. Ahí la bimbo arroz. ¿Quién es el Peter? El Peter, güey. Mándale saludos, güey. Saludos, wey. Pinche Peter. Saludos. Te ves como con los lentes, güey. ¿Cuál lentes? ¿No han visto el chat, putos? No. Ah, ¿verdad? ¿Es un chat entre ustedes dos? No. Sí, chécalo. Escena no, güey. Escena no. Chécalo. ¿No has visto el chat entre nosotros dos? Ah, no, ese es otro chat. ¿Verdad, putitos? Mira, güey. ¿Ya ves, pinche Peter? Pues es el que te vivorea, güey. ¿Quieren una foto del Pita para que se recuerden quién es el Pita? Pita, caputito. A ver, enséñaselo por ahí. Mira. Y fíjate, dice, ¿cuál es el número de mi habitación? Por si no se acuerdan, él es el Pietro Bond. Es el 211. Es más, si lo pongo aquí, parece que aquí está sentado. ¡Ay, hola, Pietro! Eso con madre, esa. Oye, esta nota es para el Emanuel y para usar un servilleta que nos gusta el rollo de los videojuegos. Videojuegos. Dice aquí mi querido compix Le Manuel, dice PlayStation 5 y Xbox 2 podrían no tener lector de discos. No. A pesar de que parece ser que Xbox y PlayStation se quieren llevar las cosas despacito. Despacito. No paran los rumores acerca de las próximas consolas, dice, y ahora recientemente Tancred Dyke, Wellesley, Neil Millstone, quién sabe, cofundadores y desarrolladores de Solar Sail Games. Expresaron que les parece que los discos y los juegos físicos en general son tecnología anticuada. ¿Es correcto? Además, por la popularización de servicios de streaming como Netflix y Spotify, las expectativas de que la gente va cambiando en cuanto a la distribución y consumo de los medios. Al rato vas a poder jugar. Así, agárrate, te suscribes. Ahorita ya hay una suscripción Steam. Es una plataforma de... de comprar videojuegos en línea. Ya sí, ni siquiera los descargas. Nada más los descargas, juegas y ya. Ya lo compras para pa siempre, ¿verdad? Y y al rato vas a lo mejor comprar una suscripción así como Netflix. Bajas un jueguito. Digo, de hecho, el Xbox tiene ya una aplicación donde el Xbox Gold o no sé, es una madre de esas que tienes ahí un menú de juegos que tú pagando la membresía puedes jugar cualquiera que quieras de los que están ahí incluidos. Pues yo creo que sí, ya lo van a quitar, güey. Ya está con madre. Lo que sí deben de checar, güey, nada más que, por ejemplo, las consolas, cuando tú compras un videojuego, los descargas en tu consola ahorita, güey. Para poderlo jugar. Para poderlo jugar. Y pues por los tamaños de los megas, se tarda un putazo, güey. Acá en México no tenemos las velocidades de Estados Unidos, güey. Y ahí andas así de que, güey. Pues, es que son juegos de 5 o 6 gigas, güey. O sea, pues gigas, megas y todos. Y chingas. Un chingo de chingas. Sí, son, o sea, son pesadísimos. Son pesados porque las resoluciones son muy grandes, güey. Un juego de que tú juegas en streaming, pues las resoluciones son muy pequeñas, güey. Pero sí. Tratar de ver cómo pueden resolver esa parte. Y pues con madre, güey, ya no nos hacen ir a la tienda. ¿Qué va a pasar con los GameStop? ¿Qué va a pasar con los las tiendas de videojuegos, güey? Ya desapareció Toys R Us. Como ya, Blockbuster también. Blockbuster, ya. Así, así Toys R Us, güey. Qué bonito era ahí, ir ahí. Era lo mejor. Te tenías un rato, güey. Es correcto. Un chingo, güey. ¿Cuál un rato? Porque aparte eran unas filas enormes en diciembre, güey. Pero bueno, estaríamos mejor si lo hubieran dejado. ¿Sí? Y todo porque ganó, ¿no? Trump. Imagínate aquí. Que se pongan de acuerdo. En eso estamos. Muy bien. ¿Quién más está aquí? Dice: feliciten a mi tomadre. A mi tomadre Edith Cloralex. Saludos de Larry. Larry, saludos, Larry Cañanga. Que felicitemos a la tomadre Edith Cloralex. Que cumplió años. ¿Cumplió años? ¿Cuándo? No sé, pues ya hace un chorro que cumplió años, ¿no? Sí. Sí, güey, ya habíamos hablado. Felicidades, güey. Hace un año. No dice. ¿Cuándo no fue? ¿Cumplió años? Ajá. ¿No, por qué quiere que la felicitemos? Larry. Pues a lo mejor la tenemos que felicitar porque. Ganó Andrés Manuel. Felicidades, Edith. Fer López Obrador, hurra, dice Orlando. El verdadero avance tecnológico de Xbox o PlayStation sería que sacaran un juego que no fuera FIFA o uno de balazos. Eso sería sorprendente. Hay muchísimos juegos que no son FIFA. De madres, güey. Muchísimo. Dice Miguel Cloralex, oigan, ¿me pueden parar el podcast? Voy a hacerme una cañanga. ¿Quién? ¿Quién? ¿El Víctor Alex? No, Miguel Víctor Alex. Sí, deja de ponerle pausa y ahorita me avisas. Es que ya está sin trabajar el día de hoy el güey. No, dice que no, dice no te creas, voy a bañarme. No es cierto. Bueno, mientras te bañes, déjame saco lo que nos mandaste para entregarlo de una vez. Que sí, fue su cumpleaños en la semana pasada y se fueron de fiesta. GPI. Que fue la Cloralex Fest. Y que se descontroló la fiesta. ¿Qué habrá pasado? Mande video. Otra vez. Como la vez pasada. Sí. Sí, mándanos un video aquí. ¿O no? No, así nomás así porque. Ah, sí, mándenme. ¿Que lo manden o no? Como ustedes quieran. No, sí, mándenos algo. Bueno, vamos a terminar en YouTube. ¿Les parece bien? Sí. Terminamos la transmisión. Ahora sí, encuerarnos. Terminando, les doy tus regalos. O lo hacemos aquí. Como quieras. Porque luego grabar otra vez. ¿De una vez? Sí. No, para que vean. Bueno, mira, no repartir nada. No, sino. Pensa. Antes de que cortes. Nos va a mostrar lo que nos mandó Miguel Morales. ¿Les parece? Para que ya cierres el YouTube con esta frase. Y a ver qué les viene a la mente. Ahorita nos dicen en esta segunda parte. Necesito hablar contigo. Hablas de YouTube. Tu mamá. Pero espérame, vamos a mostrar eso. En YouTube, ok. Sí. Ya perdimos, pinche. Güey. Por ahí. Vamos a mostrar, gracias nuevamente, el compix Miguel. Pero ya se metió a bañar. Ya, nos mandó unas gorras. Ahorita las repartimos. Uy, nomás son cuatro. Y somos cuatro. De Star Wars, de Deadpool. Oye, muchas gracias, Deadpool, wey. Muchas gracias. Gracias, dale, cabrón. Miguel ha sido uno de los que nos ha agasajado también con envíos. Ese lo quiere mi bro y me lo voy a chingar. Ese es un agasajo. Mira nomás. Ese también. Ese lo quiere. Ese es el verdolaga. Ese es para el Fer. Para el verdolaga. ¿Qué dice ahí atrás? Hecto 1. ¿Qué dice ahí abajo? Dice Ghostbuster. Dice Old Screen. No dice nada, compis. Sí, no, ahí está marcado, güey. Para el verdolaga. Ahí dice. Dice. No meter a la boca porque puede tener piezas. Chance. No, hombre. Ah, Fer HD, güey. Pero léele lo que dice. Dice. Es que no se entiende. Léele tú también. Ya le leíste, ¿no, güey? Bueno, yo lo voy a leer. Con cariño para you. Gracias. Mira nada más bien lo que me dijo el amigo Miguel Morales. Qué bárbaro, qué asajo. Miren, bandita, dice aquí, Betico, ya sal de la oficina. Pero, ¡oh, este Betico! Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Miguel, de veras. Ahorita muchas gracias, en serio. Sí. Nomás queríamos darles una enseñadita. Ya después. Ya los míos yo los dejé en la camioneta. ¿Y si se fijaron que todos dicen el Emanuel los tachó? Sí. Chinga su madre. Bueno, nos despedimos de YouTube. Miguel. Gracias. ¿Qué? Con la palabra. Salud. Sí, nos despedimos, bueno, para que vamos a entrar a la segunda parte que es puro audio. Sí. Sintonícenos en Mixler. Mixler. Encuéntenos en iTunes, en el lugar número treinta y tantos. ¿Y aquí abajo? Ahí donde dice. Ah, que le den suscribir, por favor. Aquí abajito del video, aquí en YouTube hay un botón que dice suscribir y hay una campanita. Ahí le ponen, le hacen clic para que les avise cuando ya estamos en vivo. Son avisos de que hacemos, de que subimos un video o que estamos grabando en vivo o transmitiendo en vivo, mejor dicho, y les avisa, les llega un aviso ahí en su cuenta de Gmail, que comentes de YouTube. Gracias, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias, Emanuel. Gracias, compitas. Gracias, compadritos. Seguimos transmitiendo. Vamos a la segunda parte con esta pregunta. Digo, con esta frase. ¿Qué les viene a la mente? Necesito hablar contigo. Y eso. Dale, ponte. Pero puede ser en dos sentidos. Si quieres saber. O la chiquita mamá o tu mamá. Si quieres saberlo, descárganos en audio. O tu papá, güey. Bye. ¿Tu papá ya es grande? ¿Me marcó mi mamá? Ándale. Te marcó. Y dice, necesito hablar contigo. ¿No dijiste ahorita te marcó tu mamá? No, güey, que si tu papá ya es grande. Ok, te dice tu mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué te viene a la mente? Y empieza la canción de los niños. Ya no hay video, ¿verdad? No me agarres ese bicho. Aún. Ahora sí, ponla de por debajo de la mesa. Y por arriba también. La luz. Ese es el bro. Voy a miar yo. Otra vez. Oye, antes de que termine el podcast, hay que ir todos al baño porque nos vamos a ir corriendo. Sí. Decídete. Bueno, muy bien. Ya me voy. Bueno, a ver, Emanuel. Necesito hablar contigo, te dice tu mamá. ¿Qué te viene lo primero a la mente? Ay, güey. La cagué en algo. No cerraste bien, no apagaste las luces de la casa. Te lo dice tu chiquita mamá. Ya valió madre. Chinga, se fue el bro. HD, sí. Necesito hablar contigo, te lo dice tu mamá. Salgo de la chamba. Y la cagué. Comúnmente, sí. No, es que fíjate, nunca me dices eso. ¿Qué la cagaste? se va directo a la yugular. A la yugular. Sí, ya ni me dice. ¿Quién habla contigo? No, oye, ven para acá, hijo de tu... Entonces contigo no aplicaría, necesito hablar contigo. Es. No. Ven para acá. La chiquita mamá también, no, directo a la yugular también. Fíjate, ¿seré yo o qué? Yo creo que sí, güey. A lo mejor, antes te dice tu mamá, necesito hablar contigo, ¿no? Sí, no, ¿no? Sabes que a partir de hoy te vamos a decir, oye, ven para acá. No estás grabando bien, güey. Pues siempre me dicen eso. Sí, ven para acá. Sí. Ven para acá. Y ahí voy. Soy diferente. Y ahí voy. Sí, necesito hablar contigo, con mi mamá, como vive lejos y nos vemos poco. Necesito hablar contigo, me pide un consejo. No, te creas. No, sí, pues En la infancia sí. Algo pasó, algo la cagué. Algún desmadrito hice y me dijo, ven para acá, necesito hablar contigo. Sí, te he dicho eso, sí te... No, ven, el chingadazo, ya lo habíamos platicado. Claro, el gancho volador, la chancla voladora. Y el gato volador también. Pero bueno, ya que el canalla bro o el bro canalla se fue, cuando la chiquita mamá te dice, necesito hablar contigo, esa frase tiene el poder de hacerte recordar cada cosa mala que has hecho en toda tu vida. Empiezas a checar todos los expedientes, todos los files. la chinga, que en qué la cagué. Pero te hace un recuento. Te mueve, de te mueve toda la vida. No, y es más, hasta puede ser que tú le digas. Sí. Puede ser que hasta tú le digas otra cosa y no era eso, güey. Sí. Ah, es porque. Te viene a la mente. Es porque me fui con unos putos. Chinga, me descubrió. Salí con estos putos. Y ya valí madre. Y no. Cuando tu mamá te dice, quiero hablar contigo. ¿A qué? ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? Algo pasó. ¿Algo hiciste? Sí. La cagada, dejaste la luz prendida, no apagaste la estufa. La luz prendida no te mames, o sea. Sí. Es como... una cosa sí, es, vaya, sí, es un ejemplo. Oh. Algo malo hiciste, güey. Uh-huh. ¿Y si te lo dice tu chiquita mamá? ¿Quiero hablar contigo? Peor. Entonces decimos, esa frase tiene el poder de hacerte recordar cada cosa mala que has hecho en toda tu vida. Totalmente de acuerdo, pinche verdolaga. No hagas chistes. Es correcto. Muy cierto, güey. ¿Sí? Te mueve todo el pedo. Ay, cabrón. Te vas para atrás. De esta me salvé. Será esta, pero no, también me salvé de esta. Y sí, no. Quiero hablar contigo, te friquea. Sí. Sí, bueno, todos pensando, todos quedan callados, putos. ¿No les ha pasado? Es que sabes que, güey, ya me vino a la mente todo el pedo. Que es... ¿Tu chiquita mamá, o sea, les ha dicho así algo? No, a mí no. No, tampoco. No. Somos bien portados, güey. Pero sí, me imagino que nos pasaría. No, por lo regular más sutil. Oye, vámonos a cenar tú y yo solos. Valió madre. Para aprovechar para platicar, quiero platicar contigo. Sí, es lo mismo. Todo el pinche día traes el nudo del lobo como. Es lo mismo, pero más disfrazado. Exactamente. Que te lo digan en la mañana. ¿Estás nervioso? Que échame otro whisky. Ay, güey, tu pinche bro. ¿Cómo va la botella? Nunca se había acabado la bolsa. No, ¿cuál botella? ¿Me las haces con pura agua, puto? Parece que estoy en el antro. Es que tu vaso está de afuera grande y de dentro chiquito. Oigan, pues ya se estrenó, que espero poderla ver esta semana, la de Ant-Man. La 2. Perdón. Ant-Man and the Wasp. ¿Ya la viste? No la he visto. Por esa, por la tos. Yo le vi los cortos. Se dicen que está buena, que ¿sí? Está muy entretenida, muy familiar, muy muy muy muy entretenida, muy muy padre de familia. Ya. O sea, padre de familia. Porque pues ya ves que hay edificios que se encogen y luego hay un salero que se hace gigante. Se alarga. Unas salchichas que se alargan. Yo los encoge. Sale, sabe. Yo como quiero encoger a mi chiquito. ¿Me puedes? ¿Me regalas agua mineral? ¿Se te atoró? ¿Sí, con pis? ¿Con hielo o sin hielo? No, aquí, mira, nomás me pones ahí un trato. No, con tajín. ¿Con tajín? Para que se le pase. Es que, perdón, pero de repente me da una onda así de. Ay, con eso, gracias. ¿Con un suso se te puede quitar? El domingo me llevé un susto, güey. Dice tu chiquita mamá que vayas para allá, que te quiere decir algo. ¿Qué susto te llevaste el domingo? Cuando fueron las elecciones. Ah. Yo me llevé una encabronada, pero bueno, eso es diferente. Oye, y sigo viendo la serie esta de This Is Us. ¿Qué tal, güey? Pero la terminas, güey. ¿Cuál vas? No, me falta. ¿Son cuántas temporadas? ¿Dos? Dos. Son dos, pero dan como 16 capítulos. Cada una. Sí. Voy en la primera temporada, voy en el capítulo 8, güey. Madre, sí, madre. Deja que llegues cuando ya no mames, cabrón. No. Cuando se muere el papá, güey. Ahí te va el spoiler y el mofle. Spoiler, güey. No, ya está, ya sé, ya vi que se. O sea, ya me enteré. Pero no supiste cómo, güey. Apenas, güey. No mames, güey, pobrecito. A mí me cago con el pinche Miguel. ¿Morales? Ah, claro. Pero ese es en el episodio 2. Que todavía no dicen cuándo se juntan. No, todavía no. Ni en el 2. No. Yo voy no lo tengo mejor de ver. No, no he terminado, güey. No, en el 2 todavía no dicen, güey. No, qué serie. Che, bro, güey, no voy a salir con esas mamadas, güey. Qué serie tan qué buena. No voy a salir con esas pinches mamadas, puto, güey. Ah, ahora se lo dices a todos. Primero a mí y ahora a todos. ¿Qué eso qué tú no lo has visto, ¿ah? Qué no. Buena serie. No, güey, está cabrón. Está muy buena. ¿Te acuerdas, güey? De Hughes. Sí. muy, muy buena. Oye, ¿cómo se llamaba la que decías Minefield? ¿O cuál era la...? Sí, es sí, que sí. La busqué, pero como no sé inglés, güey, a lo mejor la texté esa... mal en Netflix. No, en Netflix. Es que no está en Netflix. Como en diría, YouTube. Ya sabes que en Netflix. Es YouTube Red. Como no YouTube. Está en Netflix. No, y de hecho ahora. Ah, pues ya valió madre. Ya vio por el Roku. Ah, mira. Es la foto que dijimos del Pietro Bond. Sí. Yo les dije. Pero que si ya vieron el número de habitación. Que sí. Está en el 211, sí. Pues es que lo acabo de poner. Yo lo dije. No. Sí. Pues fue la foto que pusiste. Pusiste sí, ahí. Sí, no, pero lo acaba de decir Pietro. Sí, nos dijo. Pero tú ya lo habías dicho. No. Sí. No, sí. Sí. Hubo un podcast que estabas tú. Sí, no, no, sí. Dice, ¿coincidencia acaso con el podcast? Dice, es Pietro Bond, dice, que te lo sigue. Muy bien. Está en YouTube Red, ya no es YouTube Red, ahora se llama YouTube Premium. Cambiando el nombre. Ah, ya le subieron de precio Ahora es más caro. No, es igual, nomás que se llama Premium ahora. ¿Por qué? No lo sé. Cuestiones legales. YouTube Premium se llama. Ahí lo puedes buscar. Pero yo estoy viendo, te digo, ese This Is Us, estoy viendo. Ay, güey, buenísima la serie, no sé si ustedes ya la vieron. No, Designated Survivor. Sí. Ah, la del presidente. Pero después se vuelve. Al principio está con madre, pero después ya pierde el gusto. ¿Qué, desde cuál episodio más o menos? Pierde el encanto. Temporadas. Digo, ¿desde qué temporada se volvió? Yo creo que ya desde la 3, güey, y ahí ya empieza la 4. Pues ya lleva varios, güey. Ah, sí. El pinche no, voy en la 7, pero ya se perdió el encanto. La primera temporada está con madre. Es el pero con ya. Madre. Pero ya no, después. Ya no. Empieza a valer mal. Lo vi, güey. La dejé ver. Designated Survivor. Voy en la 8. Bueno, vean la primera temporada. Fíjate, eso pasa también con la de Orange is New Black. Sí, las primeras están con. La primera está de poca madre. La segunda empieza. Bien, y la tercera ya. Ya se pierde. Sí, pero es difícil. ¿Qué no ha pasado con la Game of Thrones? La Game of Thrones, pues, güey, está con madre, güey. No, por eso lo voy a esperar un año y medio para que vuelva a agarrarle cariño, güey. Estoy viendo de... En Fox estaban pasando la última de Expedientes Secretos X, que yo nunca vi ni uno. Me tocó ver el final de un programa hace poquito y... No, Javi como que pasó de noche. Javier me recomendó la de Una Casa de Papel o algo, una española. Ah, sí. La Casa de Papel. ¿Que está buena? ¿Sí está buena? Yo no la he visto. Yo he escuchado muchas recomendaciones. La que está buena española se llama El Hotel. Pero es el... Esa sí la estoy. Es una serie. La vi tantito. Yo, está buena. Yo la que vi fue Muñecos de Papel. Pero esa era una novela de los 90. Con Ricky Martin. ¿No la vieron ustedes? No, sí. ¿Ricky Martin no la vieron? No, Ricky Martin. Muñecos de Papel. Oye, ayer estaba viendo en Netflix, en Netflix pero es película. Se llama El Secuestro. Que es de una abogada, güey. Que le secuestran a su hijo. No está buena. Es española la película. Pero está muy buena, güey. ¿La española? La película. La abogada. La abogada. ¿La abogada? La pinches enfermos, cabrón. ¿Sí está buena? Sí, la verdad, muy buena. La llevo en tarea. No la acabé de ver porque me dormí, pero está con... No, es súper entretenida. Oye, güey, es que estaba tan comada de eso que dices... Ponle pausa y duérmete porque me hay que jalar... Pero muy buena la pinche. Y que eso es lo mejor de Netflix, ¿no? Y de Amazon. Sí, y pones pausa, se acabó, bueno, te duermes el siguiente día donde te quedaste, cabrón. Está increíble eso. Descubres cuánto tiempo te quedaste dormido. Sí. Te pones stop. para atrás. Ay, cabrón. Me quedé dormido 20 minutos. O ves dónde la paraste. Sí. Porque sí, aquí la paro. Puede suceder también. Ahí la paras y a la mañana siguiente. Al menos ya. Aguas, porque así les pasó a Sagi y se hizo viral todo el pedo. La tribalera. La que estoy viendo es un programa. Tribago. También por Netflix, se llama Face to Face. No sé si ustedes lo han visto. Ponen frente a frente o cara a cara algunas marcas y algunas empresas. Ponen Pepsi contra Coca-Cola. Ponen a Puma contra Adidas. Amazon, eBay. No, eso todavía no. ¿No? ¿No lo has visto, güey? Apple con Microsoft. Ponen frente a frente. Y cuál boca es a boca. Y te ponen ahí la historia, ¿no? De por qué la rivalidad y quién ha ganado y quién ha perdido y todo eso. Está muy buena. Face to Face se llama. Otra que está muy buena es Extraordinary Homes. Son pinches arquitectos que han hecho casas, güey. Son los lápices, ¿no? La portada. No, güey, no, no, no, o sea, una foto así de casas, güey, así impresionantes, güey, pero te llevan de que dicen, hubo una señora en Los Ángeles, güey, que compró las alas de un Boeing y literal, güey, iba parando carreteras para trasladarlos y luego en un helicóptero porque era en una montaña que quería su casa y empiezan a entrevistar a los arquitectos y a los dueños de las casas, güey. Pero son casas que dices, nah, güey. No, muy bueno. ¿Cómo se llama la serie? No sé inglés, pero es Extraordinary Homes. Vamos a... Muy buena. A verla. Buena. Con Trump. Con Trump. Hablé con Trump. Ah, ya no estamos en YouTube. Oye, güey, estoy volteando a verla. ¿De qué va a vender el helicóptero? El avión, güey. Ya dijo que él no va. Ay, güey, tantas ¿qué? Cosas. ¿No que... lo va a vender? No, dice que él no lo necesita y que. No, que no para el pueblo. Para el pueblo. Lo vende o lo que sea. Y luego dice que no necesita servicio secreto. Servicio secreto es en Estados Unidos, ¿verdad? Estado el Mayor. Estado Mayor dice: yo no voy a. No requiero. Es más. Todos los del Estado Mayor Presidencial, que se vayan al ejército. Allá. Va a estar con madre porque ahora ellos van a robar y como son bien chingones van a estar con madre todos los secuestros. Ya no, que no los necesita, que la gente los... No los necesito. No necesito, para nada. Yo, la gente me protege bastante bien, ¿eh? Tomándome apachurre. El huevo izquierdo. Aquí la me dieron un puta. Aquí la una cámara. Aquí un apachurre. Chingado, güey. Ay, güey, este señor. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto tardan los signos en perdonar? No manches, güey. Los signos. Vamos a decir los signos de nosotros. Sí. ¿Cuánto tardan qué, güey? Los signos zodiacales en perdonar a... ¡Ay, a coraje! Algo. Ya valió madre, güey. Vámonos primero de enero. A ver. Enero, Capricornio. ¿Tú? Yo soy Verdolaga, es Capricornio. A ver, digan primero qué signo es cada quien. Sí, Verdolaga, Capricornio. Ahí va, ahorita que llegué. Ah. Pero febrero es el Putiné. Pero tú. Pero bueno, yo soy Capricornio. ¿Seguiría el Emanuel? No, ya me echo pedos, lee eso y lo voy a ver. Sí, Capricornio, sí. ¿Cuánto te tardas? Ah, ya, perdón. Te tardas un chingo leer, ¿eh? No, como entendí. Te conozco, güey, te tardas como dos semanas. No entendí. ¿Cómo hablo? No entendí la dinámica. Espérense, ya, tranquilos. No se le vayan encima al bueno. Ya me dieron. No, se le vayan al bueno. Como saben, Tabasco. ¿Saben que voy arriba en las encuestas? Por eso me atacan. Ya ganaste, mía. Bueno, yo, el Verdolaga Capricornio dice: ¿cuánto se tarda en perdonar? Una eternidad. Sí, güey. Este güey así es. Sí. La verdad, sí. Sí, lo sé. Y lo conozco. No seas mamón, güey. Lo conozco, güey. Y mira. Sí. Sí, güey. ¿Por qué lo conoces? No, pues te conozco. Conozco cuando se enoja, güey, que no te perdona este güey. ¿Cómo va esa canción? ¿Le has hecho algo? Yo no, pero conozco. Desde el pedo hasta la punta de los pies. Desde el pedo. No, que me vamos a cantar, güey. Ah, no, pues es que. Perdón. La trinca, perdón, bro. No lo dejamos cantar. Es que, güey. Pinche frustrado, güey. No mames. No, sí, está con madre la idea, pinche podcast de carioca. Chinguen a su madre. Perdón, bro. Voy a mearle su pinche agropecuario, culeros. No cabe esa madre. No cabe. Bueno, ¿quién sigue? Mayo. Ya, te tardas una eternidad. No, ya sigue el Mayo. Sigue el que sigue. Nadie. No, Capricornio está acá abajo. Bueno, pues yo soy Tauro. Tauro de Brasil. No, ¿verdad? Torito. Yo soy tan noble que me debo tardar una hora. No viene. Ah, chinga, güey. Mira, aquí está. Tres vidas, culo. ¿Qué es más? No, pero es una eternidad, güey. Tú estás peor, güey. Por eso, ¿qué es más? Tres vidas. Tres vidas me tardan en perdonar, ¿ya ves, güey? Pero ¿qué es más? ¿Una eternidad o tres vidas? Bueno, vas en la una, güey. ¿Qué es más? ¿Una eternidad o tres vidas? Pues la eternidad no termina, pendejo. Si te estresas así, te mamaste, güey. También, puñeta, güey. bro. Escorpión. Ah, pues somos lo mismo, güey. Matamos un pájaro de dos tiros. Un pájaro de dos tiros. Tres eternidades, güey. Un pájaro de dos tiros. Dos disparos, un pájaro, güey. O sea, es que tenemos mala puntería, güey. Y picamos por la cola. Es que pues, si no le atinamos, sacamos el otro. Si la primera vez no le atinas, si no tienes que dispararle otra vez al pájaro. A ver. Ay, qué pendejo, espérame. Ayúdale, güey, porque este güey no sabe leer. Espérame, hombre. Escorpión. Espérame, no lo encuentro. Ah, que la chingati está, güey. No perdona. Tienes el silencio, culos, güey. Ahí está. No perdona una eternidad. Pues no, nunca perdonamos. Entonces, empate. Una eternidad. Estamos más jodidos nosotros. Una eternidad te tardas mucho. Al final llega. Pero alguna vez sí. Y ustedes no perdonan. Nosotros nunca. Ya ves, güey. Oye, está buena esa chingadera. No lo siento. Y si es verdad. ¿Ves por qué ya no regresó aquel? Sí, chate nosotros. Ok, Aries dice 45 minutos. Géminis, 72 horas. Cáncer, 2 siglos. Oye, lo más empinado seremos nosotros. Leo, 3 años. Virgo, 40 años. Libra, 45 minutos. Es que la Libra. Ah, pero no es cierto. Sagitario, 36 horas. No, pero no es cierto eso. Acuario, 2 meses. Piscis, 8 llantos. No, sí, sí hay algo. Mi mamá es escorpión también. ¿Y cuándo te ha perdonado, güey? Chorro, ese es porque soy su hijo, porque me quiere. No, te ha perdonado, güey. ¿Le perdonó el examen al güey? Claro, me perdonó las que saqué mal en ortografía. No, pues saliste bien, güey. Ah, pues sí. O sea, ay, mira quién está aquí. O sea, te puedes casar con una libra y ya chingaste. Ya la libraste. ¿Una libra de cadera? Los caderas. Pues saludos a la mamá, guau. Uy, saludos, dice saludos, bandita. ¿De qué signo eres? ¿De qué eres, mamá guau? A ver, ¿qué signo eres, mamá guau? ¿Qué signo eres? A ver, dinos. Ándale. ¿Es casada la mamá guau? No sé. Ah, sí, tiene un hijo. No sé si pero preguntó, no es casada. De hecho, se apellida Pérez Peña. Nieto. Quiñones. Ah, uff. Ya la libré. Alguna vez que me leyeron las cartas me dijeron, tu signo con el que eres compatible es con Leo. Y no me acuerdo con quién más, con Sagitario. Con Tauro. ¿Y tu chiquita mamá qué es? Sagitario, güey. Ah, pero, a ver, ay, Sagitario, espérame. Oye, digo, nomás 36 horas. Sí, fíjate que sí. No, hombre, es cierto. No, haz un pedón de la chingada, güey. Ah. Por 36 horas está cabrón, güey. Sí. En 36 horas está ching. Y luego, o sea, pero ya, pues ya, pum. O sea, son 36 horas, pero se te hace una eternidad. Se te hace escorpión, no perdona. Parece que. Hasta parece escorpión, güey. No, pero ya ves que está el ascendente, el descendiente y el que. Muy bien, güey. El sufrijo, prefijo, me fijo, güey. Manches, me tardó 3 vidas, güey. Ahí vas, güey, llevas una. Sí, pero ¿cómo sabes si es una o esta? A lo mejor ya es la tercera. Ah, a lo mejor ya. La tercera la vencida. Exacto. Ah, mira, la mamá, güey, es escorpión. A ver, es con razón, es buena onda. No perdona. Utas. No ya perdona. Madre. Qué chingo para el viejo. Bueno. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? ¿Un tema más? Nos vamos a venir besando cuando nos saludemos. No, yo digo que cantemos, güey. Porque, a ver, yo sí tengo esa duda. ¿Por qué no me gustó mi propuesta? Sí, está la chingada. Naces mamón, güey. Sí, estás como el Fer de sus 30 cantar? Veces que hice, ¿no? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? No. Yo si quieres cantar, ponemos para que cantes. No. Tampoco es. Es como, ah, ya. Órale, ponte y te cojo. Espérate, güey. Bésame, güey. Acaríciame. Háblame bonito primero. Dame un besito. Vamos primero a bañarnos. Algo, despacito, güey. Como Luis Fonsi. Despacito. Pero no, ya. La chingada, sí. Está bien. Es más. Pero tú estás proponiendo yo no canto, que alguien, bro, de la banda mande un. Sí. Una cantadita. Es que y tú lo vas a acompañar. Es que los fans tardos. No entendí. Digan. Bien. Quiero cantar esta canción, este pedacito. Y mande el audio. No, no. Y mande el audio y digan, quiero cantarlo con el Verdolaga, güey. Ándale. Y está bueno. Y dice, a ver, este pedacito de rola, güey. O esta rola. Y ponemos un pedacito, güey, y lo cantas. Pero como vi que les valió mal. No, sí, una buena idea. Después nos ponemos de acuerdo para hacerla. Me voy con el. Ya me voy con el. ¿Saben qué, güey? Me voy con el Pietro, güey. Como dices este güey, lo platicamos. Sí. Así, o no, así. No, no. Mira, mira. Es que esta semana está bien complicada. ¿Sabes qué? Voy a subir. Yo te hablo, güey. Yo te hablo. Yo sí, te aviso. Yo te aviso. ¿Puedo subir de los comentarios que tenemos en el chat? Échale, güey. Semana complicada. El de semana complicada es típico, güey. Lo subimos, no va a ser cachito. Es que la semana estaba complicada. ¿Es semana complicada o hoy tengo que grabar? Mira, lo que pasa es que yo lo digo así. Le Manuel dice, no voy a estar. O sea, es diferente, pero es lo mismo. Le Manuel no va a estar. Para mí es complicado. No, güey. Ponte una rola para que cante mi bro. No, wey. Ya, ¿cuál? ¿Saben qué? Hoy te mandan a la pinche cabrón te canto solo, güey. ¿Cuál? Ok. No, pues ya sé. Okay. A ver, otra vez, güey. No es así como, ¿a qué escoger? Órale, ahorita. Espérate, güey. No, ¿cuál? Ahí va. Déjame hablarle bonito. Dejen que me respirar. ¿Cuál es tu artista favorito? Tú. Pero no soy artista. No, ¿cuál te gusta ya de...? ¿Qué digas tú? En la guantera, aquí en el... En la codera traigo los CDs. Y me gusta siempre el de... Pues sí. Traigo los cassettes. Traigo 10 cassettes. Ahí, nada más, no me caben esos. Tu top 10. Ándale. ¿Cuál quieres, bro? Tu top 10. O top 5. No, tú, la que tú quieras. No, ya me queda. No, chinga su madre, güey. Mira, la mamá, güey, perdón, nada más para hacer. Dice que sí, está felizmente casada con Alex Vargas, que es su chilito papá. Saludos para Alex. Con el puro apellido ya me paniqué. Alex Vargas. Vargas. Ah, Vargas. Uf. Mira, que cantes el. A ver si el. El cañabro. Acá el que sobró. ¿Qué se oye, güey? Pues ponle play. ¿Sí te lo sabes? ¿Cuál es? ¿Luis Miguel? Ya te apoyo, bro. Venga. No me la sé. Hola. ¿Cuál es esa? Una historia que contar. ¿A chingar? Encontré en tu mirada cero. Estaba con Lucero, güey. No. Ah, no. No, güey. Es que ustedes saben. ¿Ustedes saben? No, yo tampoco, güey. Era del papá de Luis Miguel, a lo mejor, güey. Me sé todas las de Luis Miguel menos esa, güey. Es la ya no está sonando. Pero en el tono que la está cantando el HD, no. Es que está en re este, güey. No, la verdad, yo digo que la gente opine, no lo que yo diga. Bueno, ponte una. Sería bien que diga ahí, nos aventamos el dueto. A ver si alguien se anima. Es más, mira, nos quedan 15 minututos. A ver si alguien ponte, dice, güey, por el Mixolure, o esa chingadera. Que nos manden, que ellos pidan. Mira, ponte la de... La que cantan a dúo, hombre, para el... ¿Con Manquets? No, güey, no de Luis Miguel. No, la de Miguel. Diego Verder. La de 12 Rosas. Diego Verder. Verjader. La de Maracas, Ah, pues... No, ya. Quiero estar dormido. A ver, tu siguiente nota, Verdolague. No, ya no traigo. Espérame. Pon la de las maracas. No, maracas, karaoke, ponle. Pero ese es dueto. Ahí, güey. Este es dueto. Sí, para cantarlo con el bro. ¿Te la sabes? No. ¿La de las maracas? Tú la guitarra y yo maraca. Bueno, más o menos. No te sabes, es una chingada, güey. La verdad, no, güey. Bueno, otra. Ya, chinguen a su madre, no les gustó mi propuesta. Bueno, otra. Es que está bien complicada. Ya soltaste, me voy con Peter, güey. Está bien complicada. Sube el volumen. Ya soltaste el reto, bro. Esa sí te la sabes. No, pues nadie me sigue, putos. Hoy, Miguel Bosé. ¿Dónde te la sabes? Nadie ha escrito en el Mixolure, ¿no? Estoy planchando. No hay nadie conectado ahorita, ya se fue. Yo bajando los seguidores. Seré. Dice chinga, ya no empezaba a cantar. Dale. Yo seré el viento que va. Españolados, españolados. Navegaré por tu profundidad. Oscuridad. Tu culo. Rocío. Beso frío. Que me quemará. Yo seré tormento y amor. Te la daré. Tú la mareas. Que arrastraré a ti. Yo y tú. ¿Quién? Tú, yo. Y yo. Y mi amigo bro. No dirás que bro. No dirás mi bro. No dirás mi bro. Ser tu amante bandido. Bandido. Razón, corazón herido. Ser tu amante cautivo. Cautivo. Ya. Seré. Bye. Ya. Adiós. Me voy a otro podcast. No mames, güey. Quítale ese comercial. Shh. Abre un agua mineral. Bueno, ya. ¿Ese cuál es? No, ya. A ver, les voy a tenía pasar. Tenía más este, pelo que yo, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Oye esa, mira. Ahí te va. ¿Te lo sabes? Perdóname. Camilo Sexto, ¿qué? Si pido más de lo que puedo dar. Pimpinela. Si grito cuando yo debo callar. Pinche si huyo fero, cuando tú me necesitas. Tienes más talento, cabrón. Perdóname. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando te digo que no te quiero ya. Pero si no perdonan ustedes. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdón. Mi madre es babosa. Soy escorpión. Perdóname, verdolaga. Te vi con él. Perdóname. Te vi con ellos dos. Amigo bro, otra vez. Te perdono. Perdón. Si traes ahí en las si hay algo pompillas. Que quiero, es tu culo. Un grano, pero te si los celos del bro alguna vez. Babosa. Perdóname, güey. Muy bien, cabrón. No, de veras. Y cantas con madre, güey. De veras me sorprendes. Hasta la tos se le olvidó. A ver, ponle un nombre de artista que le pusieras a este güey. ¿Cómo que me pusiera a mí? Sí, uno. ¿Cómo te gustaría que se llamara nombre artístico? No sé. Tienes cara de Macho Man. De Miguel Bosé. No. Yo te podría Fernando Fernández. Ya había uno. ¿Ya había uno? ¿No? Sí, había uno, güey. Era Pedrito. Ah, ya me equivoqué. No, era Vicente, güey. Vicente, ya me confundí, güey. ¿Tú cómo le pondrías, güey? Así. Empinado, güey, por atrás. Fer Ruiz. En cuatro uñas. Ay, Fer Ruiz. ¿Y tú, bro? Pablito Ruiz, no, hombre. ¿No? Está... ¿Cómo le pondrías nombre artístico? Yo le pondría bajándole los calzones. Fer Castro. Fíjate, son este. Fer Cojo. Fer Miguel. Fer Miguel. Cuando están en un karaoke, Fer así Gabriel. Como Fernando José, como el verdolaga que ya a altas horas de la noche en un karaoke ya se distorsiona. Pero ¿cuáles son las canciones por excelencia de karaoke, güey? Cuando andan así en una fiesta, ¿cuáles son las que dicen esta, güey? Por ejemplo, yo con mi Doctor Chacha, Pedro y Pablo, güey. Vamos a cantar Pedro y Pablo, órale, va. No mames, cabrón. Pedro no va a venir. Pedro, no mames. Y Doctor Chacha tampoco. Pero es el. No, deja que venga Chacha, güey. La cantamos. Ah, nomás la cantas con él, güey. Sí. No. Sí. Vamos a ver si es cierto. No, neta, güey. Ah, sí, necesito su voz. Sí, dice el loto. Necesito el su segunda, güey. Yo tengo segunda. Ándale, cabrón. Va. ¿Cuál es tu hijo? Bueno, tú. ¿Sí te lo sabes o no? Sí. Pedro y Pablo en Arena. ¡Mira! amigos inseparables, quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con Teresa. ¿Con Teresa? Tienes que seguir la escuela. Con Leonor. Tienes muy buena cabeza. ¿Cómo esta? Yo me voy aunque me duela. Yo trabajo y tú estudias. Al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Tú vas a la segunda. No, esa tú. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Quiero decirte una cosa. Habla, te estoy escuchando. Conocerás a mi esposa. Es lo que estoy esperando. Gracias, señor, que has permitido realizar a mi hermano querido. Ah, cómo no. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano y ya podré ser feliz con la el mujer vato que tanta amo. Ya. Esa es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Ay, carajo, se te borró la sonrisa. Es que me vine en tu recuerdo. ¿Vas a quedarte en mi casa? Eso yo siempre podría. Ay, Manuel, ¿pero qué es lo que te pasa? Es que me llora de alegría. O me llora la ardilla. Me chilla la ardilla. Ay, no. Bueno, ese fue el karaoke que no. Una debimos probadita de lo que puede venir con la propuesta del amigo Bro. Gracias por todos participar. Un chingo de comentarios, güey. Llenísimo, güey. Pinche Mixolur, güey. Se llenó, güey. Se saturó Facebook, todo, güey. Pero gracias, güey. Dice ya. Ala, a ver, ya vino mi vecina a preguntar si estoy bien o estamos grabando una película porno. Dice. Miguel Morales, güey. Bueno, escógete una rolita para despedirnos. Bueno, va, se va a cantar el. La despedida del amigo Bro. No. Pues no querías. No, despedirte con una rolita. Ya me sentí mal, güey. ¿Por qué? Porque ponle una rolita para que con eso nos vamos a despedir. No sin antes agradecer a toda la bandita que estuvo en el chat de Mixler y también Mixlr. Y también en YouTube, en el chat, viéndonos en vivo, descargado. Qué bueno que hacemos esto del karaoke, no lo hacemos en YouTube porque realmente sí bajaría nuestros bonos. Lo hacemos en audio para que los audífonos ahí estén. Retiemblen. Exactamente. ¿Cuál canción? Retiemblen. Si quieren hacer pruebas de bajos, ahí. Muy bien, muchísimas gracias a toda la banda que nos descarga, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. En Instagram nos pueden buscar como Chese Podcast o Charro con Pelos Podcast. También en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, en Twitter. Verdolaga Off, Manuel Salazar G, el amigo Bro y Fer H de HSP. Gracias. Gracias, Verdolaga. Nos vemos. Take care, banda. Gracias, bandita. Un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Bueno, nos vemos. Ojalá y la próxima semana y tengamos oportunidad. Está complicada. Y que no esté complicada la próxima semana. Y bendiciones para todos. ¿Es cara o qué? Sí. No, pero pues yo no sabía. Mira, cantamos con madre. ¿Cuál es karaoke? Mal está, no es necesario. Ah, bueno. Gracias. Ahí con esa. Gracias, Rosita. Gracias, Rosita. Sí. De tanto frío. ¿Frío? Hemos salido como hemos caído. Caído. Yo te he desmadrado. Desmadrado. Apendejado. 1, 2, 3. sido graves heridos. Siempre hemos salido vivos. Es que siempre estamos viviendo de noche. Siempre tomando cosas, viajando en coche. Siempre acompañando a la madrugada. Que a veces nos enseña su mala cara.